contar lenguas por ahí a montón. ¿Por qué te empeñas en decirle al mundo que no me queda ni un movimiento, que ya la salsa en mí se ha acabado y que ya no puedo bailar bien el guaguancó? Sabes que cuando se forma el ritmo, el que se pone soy yo mismito. Hasta que no se termina, yo sigo gozando los golpes del cuero en el guaguancó. Bla bla bla bla bla.